es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, el programa que abarca todas las décadas del jazz desde entonces hasta ahora. Son todas las décadas de un siglo, ¿sí? El año que viene vamos a cumplir 100 años de la música grabada, ¿sí? Obviamente ya venía de antes, pero en el 17 fue la primera grabación. El próximo año vamos a hacer muchos especiales celebrando la centuria del jazz. Mientras tanto, ponemos músicas de todas las décadas, viendo cómo sonaba cada época. Y ahora tenemos el programa de los 2000 parte 2, ¿sí? Vamos a escuchar más música grabada hace 15 o un poco menos de años por, como siempre ponemos en este programa, grandes estrellas del pasado y los propios nuevos de la época. Gran estrella del pasado, Herbie Hancock, en los 2000 trataba de... Herbie Hancock ha hecho muchas cosas, sí, ha tratado de hacer hits y lo ha logrado, ha hecho música por el arte por el arte y lo ha logrado también, y ha tenido sonoros baches, pero no importa, eso no importa. Herbie es un artista de prestigio, siempre lo fue desde hace casi 50 años, y en los 2000 trataba de volver a un hit como tuvo en el 83 con Bill Laswell, el bajista y productor más ligado a la no wave y al funk experimental, cuando hizo Rocket. Sí, el Rocket se bailó en todo el mundo, es un hit de la época del breakdance, y en los 2000 Herbie vuelve con Bill, pero en un plan más artístico, y para eso entonces recurre a Dana Bryant, que para nosotros es desconocida, pero que figura en este tema como compositora del poema que ella misma va a recitar. Eso va a ser los primeros 30 segundos y luego el grupo completo. Herbie al teclado, teclados eléctricos por supuesto, incluyendo el piano eléctrico, que es algo así como una antigüaya en este contexto. Wayne Shorter, compañero de tantas batallas junto a Miles y por su cuenta también en saxo soprano, el mencionado Bill Laswell en producción y el bajo eléctrico. Hay un contrabajo en algunas partes, ese es Charnette Moffett, y finalmente tenemos a Tony Williams a la batería. Sí, Tony en 2001 se había muerto ya, pero la maravilla de la tecnología permite recuperar un track del solo y juntarlo con el resto de los que viven, ¿sí? El tema se llama Tony Williams, nombrado así en homenaje al fallecido y gran batería, y nada, vamos a escuchar este jazz en los 2000, porque estos son los 2000 en Tiempo de Jazz. Light. He a 1,000-watt dream competing with the sun. Parody is a cliché competing with reality. A cliché is a try-to-be, not a natural, like this one. We dreamt him. The visionary. It took only one. Only once. Every millennium comes a sun as prophetic as this one. Star. Only one. Every millennium comes a sun as prophetic as this one. Two parts bebop. Two parts rock. Day and night are equal. Thank you. Herbie Hancock en el año 2001. Herbie Hancock haciendo su tema Tony Williams, dedicado a Tony Williams, el batería, que tocó la batería en esta grabación a través de una grabación antigua suya, acompañado por Wayne Shorter al saxo soprano, Bill Laswell al bajo eléctrico, Charnette Bonfait al contrabajo. Y nada, esto es música, un jazz moderno, un jazz eléctrico, electrónico, pero vamos a ver otras posibilidades, como siempre, otras posibilidades en los 2000, y es el momento de Henry Kaiser y Wadada Leo Smith. Ya pasamos de estos dos, que son guitarra y trompeta respectivamente, americanos ambos. En 1998 comenzaron un proyecto llamado Joe Miles, ¿sí? Joe Miles, donde como su título permite suponer, hacen el homenaje a la música de Miles de los años 70 específicamente, ¿sí? Hay tres volúmenes de esa música, son tres dobles CDs, cuando existían los CDs, todavía existen, nosotros pasamos música en este medio, y vamos a escuchar un track de la segunda entrega de este Joe Miles. En este caso el disco se llama Upriver, es otro doble, y lo que vamos a escuchar, aunque es Henry Kaiser y Wadada Leo Smith, es un tema donde Wadada no toca, ¿sí? Eso Miles lo hacía también en sus propios discos, que era, nada, que había un tema donde iba y no tocaba, y tocaba el resto de la banda. Eso es lo que ocurre aquí, toca Henry Kaiser y otros fantásticos que luego mencionaremos, y dejan el solo spot, el solo principal para Greg Osby, saxo alto, que fue invitado en esta instancia del Joe Miles. Esto es una grabación del año 2005. Vamos a escuchar a Henry Kaiser en guitarras. Wadada va en el título, pero no toca. Greg Osby toca el saxo alto. Y el tema es un rejunte de dos cosas de Miles. Uno es Tuning 5 y el otro es One Phone Call. Pero bueno, después hablamos de temas, de nombres de temas y eso. Esto es Henry Kaiser, Joe Miles, el proyecto Joe Miles, Greg Osby al saxo alto, en tiempo de jazz. We'll be right back. Wadada Leo Smith no tocó, pero es titular de esta música junto con Henry Kaiser, que sí tocó. Esto es el proyecto Yo Miles, celebrando la música de Miles de los 70s. Los temas fueron Tuning 5, que nunca salió así en ningún disco, ¿sí? Eso es un título posterior puesto por otra gente, ¿sí? Pero es una de las cosas que hacía Miles en directo, porque esto ocurría, ¿sí? Temas en directo que luego no se tocaban en el estudio. He mezclado con otro tema que aquí figura como One Phone Call, que es un título de los 80s, para un riff de los 70s. Otro día vamos a hablar de esta música fantástica de los 70s. Vamos a hacer, prometemos aquí, ¿no lo hicimos ya? Un especial sobre Miles Davis, amigo de la casa, ya llegará. Esto fue entonces el proyecto Yo Miles. Tocaron las guitarras Henry Kaiser, Chris Muir y Mike Kinnerly. También tocó Tom Coster, un poquito donde había órgano, ese era Tom Coster. Greg Osby fue el solista en el saxo alto. Y los impresionantes Steve Smith a la batería y más impresionante aún, Michael Manring al bajo eléctrico. Producido por Henry Kaiser, esta música vivirá por siempre. Estamos en los 2000s, esto es Tiempo de Jazz, celebrando los 2000s, escuchando qué pasaba en esa década, que es la anterior, y ahora vamos a escuchar a Dave Douglas. Dave Douglas tiene su primer disco en los 90s, o sea que para la fecha de esta música, que es 2001, una grabación año 2000, editada en 2001, Dave todavía no tenía ni siquiera 10 años de carrera, sí, con discos, sí, solistas. Entonces, aquí tenemos este Witness, uno de los discos con conciencia social de David, donde trata temas, trata cuestiones de diversas injusticias a lo largo del mundo, de tipo humano, sí, relacionadas con todo, pero obviamente injusticias humanas. Witness, entonces, cuenta con un grupo grande, Dave Douglas, en grupo grande, con los siguientes. Chris Speed va a tocar el clarinete en este tema, Joe Daly toca la tuba, Mark Feldman toca el violín, Eric Friedlander toca el cello, Drew Grace el contrabajo. Esos son los de la sección de cuerdas. Brian Carrot toca vibráfono cuando ocurre y Michael Sarin toca la batería, mientras que Ikue Mori, la japonesa que está afincada en Nueva York, toca la percusión electrónica, muy delicada, por cierto, se va a escuchar bien al principio. Dave Douglas toca la trompeta, compone, arregla, esto es Witness, testigo, ese es el nombre del tema, ese es el nombre del disco, Dave Douglas en Jazz de los 2000s, en Tiempo de Jazz. Thank you. esto fue Dave Douglas en 2001, grabación 2000, editada en 2001 de su disco Witness, el tema que le da título al disco, mismísimo Witness, con un plantel de renombres, sí, Eric Friedlander, Mark Feldman, todos los estupendísimos músicos de la escena del downtown neoyorquino, aquí ayudando a Dave. Dave es un músico americano que lleva tantos años, sí, desde el 93, como dijimos antes, comienza su carrera en disco como solista, pero viene de mucho antes y sigue hasta el día de hoy con infinidad de proyectos. Proyectos que a veces son como este, que mezclan el jazz con alguna sonoridad clásica y electrónica también, y bueno, lo propio del jazz, pero también va en otras direcciones electrónicas a veces, como es el caso de lo que viene ahora, que es Louis Clavy. Louis Clavy nació en Lyon, Francia, lleva tocando música desde hace muchísimo tiempo. Nació en el 53 y en el 85 comenzó su carrera como solista y tocó con varios de los grandes del jazz europeo: Henri Texier, Aldo Romano, ¿no?, gente de los distintos países, franceses, alemanes, contrabajistas y baterías, que bueno, forjan de alguna manera el sonido europeo. Y también aquí nos comprometemos al especial del jazz europeo, altamente merecido. Louis Clavy tocó con todos y logró también grabar en el famoso sello europeo, por cierto, alemán ECM. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, una grabación rara. Sí, ECM se caracteriza por este sonido prístino desde hace tanto tiempo, ¿no? Una herencia de las ideas de Manfred Eicher, tomadas de otros lugares, que ya en otro momento hablaremos. Y nada, ECM es así, pero en esta grabación, que es un directo, se decanta por un sonido un poco más crudo, habría que decir, no solo en la grabación, sino también en la música. Vamos a escuchar Electronics por doquier en esta versión de Louis Clavy haciendo Napolis Waltz, ese es el nombre del disco, y el tema se llama Couleur de Nuit. Luego vamos a introducir a los músicos, que son todos espectaculares, viniendo de distintos lugares de Europa, pero vamos rápido a la música porque el próximo dura 14:25. Os gustará. Comienza con Louis Clavy presentando al grupo y luego la música, que va en direcciones increíbles entre el jazz, la electrónica y el avant-garde. Louis Clavy, su tema Couleur de Nuit, ¿sí? Louis Clavy en Tiempo de Jazz. Bonsoir, à la guitare Asse Poulsen. Au violoncelle Vincent Courtois. Trompette, voix, percussion, Médéric Collignon. Thank you. Luis Clavi y su tema Couleur de Nuit, que es algo así como Paisajes de la Noche, ¿sí? Luis Clavi tocó el saxo soprano, Federico Liñón tocó la trompeta de bolsillo, tocó un trozo con trompa también, me parece, de la música, y tocó electrónica, por cierto, junto con Vincent Courtois, que también toca electrónica, pero cuyo instrumento principal es el cello. Y Hasse Poulsen tocó la guitarra electroacústica, una cosa que no se usa mucho, pero que es así, otro día explicamos por qué es electroacústica, pero es eso. Luis Clavi, año 2004, es esta grabación de su disco Napoli Walls, una música que, como habrán visto, aúna el jazz y la electrónica y también un poco de la vanguardia, ¿sí? La vanguardia ahí. Vamos a hacer otra contribución musical en este programa. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando música de los años 2000 en el terreno del jazz y vamos a descansar el oído ahora con Stephen Harris y Jackie Terrason, ¿sí? Una grabación para el sello Blue Note de hace varios años, esto es el año 2001. Stephen Harris toca vibráfono, ¿sí? Y también la marimba en este tema. Jackie Terrason toca el piano, y ya que estamos decimos a los otros dos, que son Tarus Mateen al contrabajo y Terrion Gully a la batería. Este cuarteto va a ser un tema ahora que pertenece al contrabajo Buster Williams y se llama Déjà Vu. Lo que vamos a escuchar ahora es un jazz de jazz, muy tranquilo por cierto, muy relajado, pero que no está exento, además de su evidente melodicismo, de cierta tensión, una tensión linda, sin embargo, ¿sí? Vamos a escuchar entonces este dúo, es un disco que salió como dúo, el dúo de Stephen Harris y Jackie Terrason, el tema Déjà Vu, esto es jazz de los 2000 en Tiempo de Jazz. Thank you. Stephen Harris tocó el vibráfono y la marimba, Jackie Terrason tocó el piano. Esto fue Deja Vu, el tema de Buster Williams, una grabación 2001 por el dúo de Stephen y Jackie. Jazz tranquilo, jazz suave, una posibilidad sin ninguna duda, especialmente para la noche. Hay música, hay jazz de noche. Nadie va a decir que no. Sí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el Kind of Blue del Miles o, no sé, jazz de noche, sí. Un día vamos a hacer un especial de jazz para la noche. Lo próximo que vamos a escuchar no es el jazz para la noche, o sí, para la noche, para sentarse y escucharlo, pero no para una cena romántica. Guadada, Leo Smith, Susie Ibarra y John Zorn. Ya estos nombres implican un mundo distinto de lo que acabamos de escuchar. Seguimos en los 2000 en tiempo de jazz y ahora es el momento del jazz de exploración y no exento de cierta disonancia. Nadie va a decir que no. Guadada Smith, Leo Smith toca la trompeta, Susie Barra toca la batería y John Zorn toca el saxo alto. Lo que vamos a escuchar viene de uno de los discos celebrando los 50 años de John Zorn. John Zorn tiene gran amor por sí mismo, lo cual es de agradecer, porque si uno no se quiere a sí mismo, ¿cómo puede hacer cosas para los demás? ¿No es cierto? Entonces, John toca el saxo, es un compositor, es amigo de todos, productor también, por cierto. Tiene su propio sello, etcétera, etcétera, hace 30 años, más o menos. Y cuando cumplió 50, entonces pensó que era... Los de los 50, eso también es otra cosa para hablar, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente cuando cumple 50 años, no? Es una fecha así redonda, es el medio siglo y nada. Entonces va John Zorn y programa un mes entero en The Stone, que es el lugar donde él toca habitualmente y que es suyo, en realidad, en la ciudad de Nueva York. Entonces, para esta ocasión, junto a estos, sí, a Guadada, a Susie y él mismo. En los otros días del mes, en los otros 29 días del mes, puso un acto distinto por noche y esta serie está editada en su sello Tzadik. Vamos a escuchar el tema que cierra su 50... Los discos tienen un nombre extraño con numeritos, 58, ¿sí? Es la celebración de sus 50 años, volumen 8, Guadada, Leo Smith, trompeta, Susie Barra, batería, John Zorn, saxo alto. El tema es Full Fathom 5, esto es jazz en directo, jazz de exploración en tiempo de jazz. Thank you. John Zorn celebrando sus 50 años, volumen 8 de La Celebración, editada en CD en el sello Tzadik. John Zorn al saxo alto, acompañado por Wadada Leo Smith a la trompeta y por Susy Ibarra a la batería. Jazz de experimental, de exploración y super free, a cargo de estos masters, sin ninguna duda. Grabación 22 de septiembre 2003. Mira, vamos a decir esto, sí, porque a veces uno puede meter la pata. Y claro, The Stone todavía no existía. Esto está grabado en The Tonic, ¿sí? The Tonic, que no sé si existe aún en Nueva York. Ese es el club donde se grabó. John Zorn extendiendo las fronteras del jazz y de la música en general. Este es el programa de jazz. Esto es Tiempo de Jazz. Estamos escuchando jazz de los años 2000 en la edición número 2. Y ahora llega el turno de Uri Kane. Uri Kane, que toca piano y que es de la órbita Zorn, ¿sí? Participa en diversos proyectos con John Zorn, formó parte hace algunos años, ¿cuándo fue eso? En 2013, creemos, en San Sebastián, tocaron aquí en la Masada Marathon, en el Festival Internacional de Jazz, ahí de Donosti, y nada, Uri Kane hace muchas cosas, ¿sí? Puede hacer versiones Mahler o de otros de la música clásica en onda jazz, o puede hacer solo piano, o puede tocar lo que vamos a escuchar ahora, que es algo así como una especie de drum and bass fusion, ¿sí? Estamos en los 2000, ¿sí? Por lo cual, la fusión, porque esto es una especie de fusión, como uno le entendía antes, que para algunos es una mala palabra, pero digamos que no, nada, va cambiando. Y entonces el jazz, como siempre decimos, o cada tanto decimos que decía Gil Evans, el jazz siempre usó la música de baile de su momento. Y entonces en los 2000, ¿qué mejor que un drum and bass para bailar y que tenga una onda de jazz? Uri Kane toca el piano eléctrico Fender Rhodes, Tim Lefebvre toca el bajo eléctrico y Zach Datzinger toca la batería y también pone algunas grabaciones, unos samples por ahí intrigantes. El tema es Our Hour, nuestra hora. Esto es Uri Kane y el grupo, porque estos son un grupo y se llaman Bedrock 3. Bedrock 3, jazz de los 2000 en tiempo de jazz. Thank you. Bedrock 3. Bedrock 3 es el nombre del grupo. Uri Kane es su líder, tocó el piano eléctrico, Tim Lefebvre tocó el bajo y Zach Dattinger tocó la batería y la voz que se escuchó por ahí en un sample. Esto es una grabación del año 2001. Esto es jazz en los 2000. Estamos escuchando en tiempo de jazz, jazz de los 2000, cómo sonaba la década para distintas personas. Obviamente cada uno tiene su idea y nosotros estamos por eso, por la variedad y por la diferencia. Vamos a escuchar ahora a The RH Factor, el factor RH, ¿sí? Es una gracieta de Roy Hargrove, son las iniciales de su nombre, que es trompeta, también toca flugelhorn, y fue originalmente en los 90 uno de los Young Lions, los jóvenes leones, ¿no? Eran formando parte, digamos, del grupo como, qué sé yo, Wynton Marsalis, ¿sí? Estos que hacían el jazz neoclásico, ¿sí? Revisitando los estilos de los 60s, vamos a decir, sí, 60s. Pero bueno, nada, como no como Wynton, por cierto, ¿no? Que siguió una línea más académica de lo que es el jazz y de cómo suena y de cómo se hace. Roy Hargrove exploró otras cosas y no deja de hacer jazz acústico y jazz de jazz, pero también hace estas cosas como The RH Factor, que se dedica a explorar las posibilidades del funk. Sí, funk fusion, como lo que escuchamos recién, ¿no? Lo de recién deja también la duda, ¿no? ¿Era jazz fusion o era jazz funk o jazz drum and bass? Bueno, con Roy Hargrove la cuestión continúa, ¿sí? Pero no importa, lo importante es que la música va a ser de acción. Esto es The RH Factor, una grabación 2004, Roy Hargrove a la trompeta y otros que luego mencionaremos. El tema es Bop Drop, su composición, Roy Hargrove, The RH Factor, entiendo. Tiempo de jazz. We'll be right back. De Jazz Funk con The RH Factor, la banda de Roy Hargrove dedicada a eso, el Jazz Funk, como se notó claramente. El tema fue Bob Drop, composición de Roy, que tocó la trompeta, acompañado, esto es súper importante, acompañado por quienes, estos son geniales, son Keith Anderson y también Jack Schwarzbach a los saxos tenores, dos tenores junto a la trompeta de Roy Hargrove, y también otros maravillosos de la música, como Reggie Washington al bajo eléctrico, Jason G, J.T. Thomas a la batería, Spanky Chalmers tocó alguna guitarra por ahí y Bernard Wright tocó un teclado. Bobby Sparks tocó el clavinete, clavinet, y el órgano B3. Ya lo verán en el podcast correspondiente. Esto fue R.H. Factor haciendo el jazz funk. Esto es una de las posibilidades del jazz, vamos a decir que sí. Estamos en tiempo de jazz, escuchando música de los 2000. Es el turno ahora de Tiger's Milk para irnos en otra dirección. Rob Mazurek nació en alguna parte de Estados Unidos y luego terminó en Chicago, y es sin duda un exponente de la música jazz y la música creativa en términos generales de Chicago, lo que significa que hace prácticamente cualquier cosa que quiere. Vamos a escuchar a Rob tocando la corneta, que es su instrumento principal, pero también electronics, junto con Jason Repke, que toca el contrabajo, y Dylan Vandershiff, que es uno de los canadienses, hermano de Peggy Vandershiff, una chelista famosa en términos de la música improvisada y extraña. Algún día vamos a poner música aún más extraña en este programa, ¿sí? Dylan Vandershiff toca la percusión. Este trío tiene un nombre, se llama Tiger's Milk. Esto es una grabación del año 2000. Mira, nos perdimos el año. Sí, esto es que 2001, 2002, no importa. Pero son los 2000, que es lo que estamos escuchando. Rob, Jason y Dylan van a hacer el tema, que es una composición improvisada por los tres, Frequency Location. Esto es Tiger's Milk en Jazz Abstracto en los 2000 en tiempo de jazz. Thank you. Tiger's Milk es el nombre de la banda. Este tema fue Frequency Location. Esto fue una grabación de 2001. Finalmente acá logramos encontrar el año. Año 2001, 6 de octubre la grabación, el 20 de noviembre la mezcla y editado en el mismísimo 2001 el grupo con Rob Mazurek a la trompeta, a la corneta, perdón, y a la electrónica, Jason Repke al contrabajo y Dylan Vandersheef a la percusión. Sí, jazz abstracto, jazz cubista, habría que decir, sí, porque todos los elementos se pueden reconocer claramente como jazz, pero están presentados de una manera distinta, ¿no? Bueno, qué sé yo, son maneras de ver la música, cada uno encontrará la suya propia para seguir investigando y explorando y expandiendo el jazz, ¿sí? Expandir la tradición, o expandir simplemente, ¿sí? Tiger's Milk. Vamos a escuchar ahora más jazz de los 2000 en nuestro programa Tiempo de Jazz, y ahora es el turno de James Carter. James Carter apareció en los años 90, súper joven, sí, James no sé si tiene 50 todavía, y nada, toca saxos, toca todos los saxos, literalmente casi todos los saxos, sí, soprano, alto, tenor, barítono, bajo en alguna ocasión, y es un virtuoso, hay que decirlo, de los saxos, y no solo estamos hablando de manejar el instrumento, sino de comprender la naturaleza del instrumento. No es lo mismo tocar un soprano que un barítono, ¿no? Me refiero a algo más profundo de lo que se puede decir en el instrumento y de dónde viene la tradición del instrumento. Bueno, nos estamos poniendo muy filosóficos. Vamos a dejar esto y vamos a la música, ¿sí? Terminal B. Terminal B es el nombre del tema. Es una composición de Jeff Lee Johnson, que toca la guitarra eléctrica en este tema, junto a, o sea, otra guitarra, toca Mark Ribot, el famoso Mark Ribot. Los dos van a ser, bueno, ya estos nombres, para los que saben, ya pueden anticipar qué es lo que va a ocurrir. Para los que no, no importa, son solo nombres de personas que tocan la música. Jeff Lee Johnson, además de tocar, compuso este Terminal B, y la banda se completa con Jamaluddin Takuma al bajo eléctrico y Calvin Weston a la batería. Los dos de Filadelfia, que siguen tocando hasta el día de hoy con Mark Ribot, ¿sí? Y aquí todos, entonces, todos juntos haciendo esta música. Terminal B, Terminal B, que podría ser Terminal de un tren, ¿sí? Será como un tren esta música, es muy probable, ¿sí? Esto es una especie de jazz funk, fusion, Terminal B, James Carter tocando el saxo en Tiempo de Jazz. We'll be right back. James Carter. James Carter tocó el saxo soprano en esta ocasión, acompañado por los siguientes: Jeff Lee Johnson, también compositor del tema, en guitarra eléctrica; Mark Ribot, también en guitarra eléctrica; Jamalin Dacuma al bajo eléctrico y Calvin Weston a la batería. Lo que escuchamos es Terminal B, composición de Jeff Lee Johnson, y Terminal B, dicho en español. Y nada, una posibilidad del jazz en 2001, James Carter haciendo este jazz funk. Jazz funk divertido y con un toque rock, sí, y lo del tren, sí que era verdad. Bien, vamos a escuchar más jazz de, bueno, jazz o no jazz, esa es la cuestión con algunas músicas como esta, que tiene elementos de electrónica, viene de la electrónica y tiene un ritmo fuertemente jazzero, pero de alguna manera que habría que descubrir y relatar, logran este feel más moderno y más electrónico, ¿sí? Este grupo se llama Roam the Hollow Clouds, Roam the Hollow Clouds, que cuenta con tres integrantes, es un trío en realidad, de los cuales el que tiene más actividad en el mundo musical electrónico jazzístico es Lawrence Pike, el batería. Lawrence Pike, nosotros lo escuchamos tocando batería en alguna otra emisión de nuestro programa, haciendo lo suyo con el trío Triosk, ¿sí? Es un trío australiano. Lawrence Pike es australiano. En esta ocasión va a actuar con otros australianos distintos de los de su primer trío, y son Dave Miller en laptop, ¿sí? O sea, un ordenador, y Phil Slater es el que toca la trompeta. Este es el trío, esto es Geoff as the Hulk, ese es el nombre del tema. Esto es una grabación del año 2007. A ver qué opinan, ¿sí? De esto. Roam the Hollow Clouds, Geoff as the Hulk. Esto es jazz con electrónica en los 2000, en tiempo de jazz. Esto fue Round the Hello Clouds, el trío de Australia. Yo creo que liderado, ¿sí? Hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos, ¿sí? Yo diría que liderado por Lawrence Pike, que es el que más prestigio tiene y fama y tocó más el batería, ¿sí? Acompañado por Dave Miller en laptop. Y se dice rápido, ¿no? Laptop, el computer, ¿no? El ordenador, pero ¿cuántas cosas sonaron aquí con laptop? Sí, la electrónica, pero el bajo seguramente también. Y Phil Slater a la trompeta. Round the Hello Clouds, el tema fue Geoff as the Hulk, ¿no? Un tema de acción, un tema en la frontera de la electrónica, el drum and bass y el jazz. Yo pienso que está justo en el medio de todo, ¿sí? Y puede ser escuchado en este programa que es Tiempo de Jazz, nuestro programa de los 2000, parte 2. Y culminamos ahora con Original Silence. Nada, vamos más hacia la acción, vamos a la traca final, como dicen aquí, de este programa. Original Silence es un grupo de acción que también hace una fusión, pero no fusión como fusion, ¿no? Como lo que uno conoce como el género de fusión, sino que hace una fusión de cosas. ¿Qué escuchamos aquí? Vamos a escuchar electrónica, vamos a escuchar unas guitarras así más propias del grunge norteamericano y vamos a escuchar también unas sonoridades más próximas al free jazz, a la europea, ¿sí? Entonces, todo esto a partir de qué y por quiénes, ¿sí? Original Silence son Mats Gustafsson, que viene de Suecia y toca el saxo barítono, y también hace electrónica allí mismísimo en directo. Massimo Pupillo toca, es italiano, ¿sí? Toca el bajo eléctrico. Terry X, desconocido para nosotros, toca la guitarra eléctrica. Y Thurston Moore, que es de Sonic Youth, y ese sí es muy conocido, toca la otra guitarra eléctrica. Jim O'Rourke, otro máster de la música, en esta ocasión en electronics, y redondeando el grupo, Paul Nielsen Love en la batería, ¿sí? Así que vamos a escuchar a este grupo haciendo una música grabada en septiembre 28, 2005 en Roma, ¿sí? El tema es una música que es propia de ellos, pero que usa títulos de temas de Steve Lacy, ¿sí? Les gusta Steve Lacy, que es un gran saxofonista que escucharemos en este programa. Argument Left Hanging es una parte del título y la otra es Rubber Cement, ¿no? Cemento de goma. Esa está simpática, ¿sí? 723, The Second Original Silence. Este es el segundo disco del grupo. Esto es jazz con electrónica y con rock. También en Tiempo de Jazz. We'll be right back. The Second Original Silence. Ese es el nombre del disco. La banda es Original Silence. Y lo que escuchamos es una grabación en directo en Roma en septiembre 28 de 2005. Argument Left Hanging y Rubber Cement es el doble título del tema. Y la banda fue conformada por Mats Gustafsson al saxo barítono y a la electrónica, muy prominente por cierto. Massimo Pupillo tocó el bajo eléctrico, Terry X y Thurston Moore tocaron las guitarras eléctricas, Jim O'Rourke tocó aún más electronics, evidente en el final, y Paul Nielsen Love de Noruega tocó la batería y un poco de percusión. Y así terminamos nuestro programa 2000. Queridos amigos, muchas gracias, hasta la próxima. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez y conducido y con selección musical de Gregorio Casaroff. Muchas gracias, chao, hasta la próxima.